Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy mal. ¿Qué es lo que tiene? Dolor de cabeza. ¿Por la parte de afuera o por la parte de adentro? ¿A usted qué le importa, compadre? Bueno, señor juez, yo se lo pregunto porque si el dolor es por la parte de afuera, a lo mejor todo se debe a que el sombrero le queda apretado. Ah, pues no, la cabeza me duele por la parte de adentro. Ah, entonces no sé de qué podrá ser, la verdad. Por mí fue del traqueteo y del calor que había en la guagua. Ah, ¿pero usted vino en guagua? Sí. ¿Con ese dolor? Sí. Ah, entonces no se preocupe, doctor. ¿Por qué? Porque se trata de un dolor pasajero. ¿Cómo pasajero? Sí, pasajero de guagua. Porque supongo que el dolor ese no vendría de chofer ni de conductor. Póngase 20 pesos de multa por relajear los dolores de su jefe. Pero oiga, señor juez. No hay señor juez que valga y se ríe todavía. Póngase 10 más. Que soy un fresco, doctor. Dígame cuál es el caso que tenemos hoy, que para eso cobra usted un sueldo en este juzgado. Pequeño, está bien como usted manda, doctor. Lo que tenemos hoy es un juicio hipotecario. ¿Un juicio hipotecario? Sí, señor. Ajá. Un prestamista ahí que reclama la ejecución de una hipoteca. Llame entonces a los complicados en esa hipoteca. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. Leoncio Garrotín y Rompecoco. Servidor. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver qué juicio hipotecario es el que me traen ustedes. Con la venia de la sala, como abogado defensivo de la parte reclamante, que lo es el señor Leoncio Garrotín y Rompecoco, estimo que es de mi incumbencia, de mi pertenencia y de mi circunferencia explicarle a su excelencia el motivo de nuestra comparecencia. Con la venia de la sala. No se la puedo dar ahora, Rudecindo. ¿Por qué? Porque la tiene Tres Patines. Porque la suelte, porque la necesito yo y tengo el mismo derecho. Un peso de multa por contestarle al juez de esa manera. Pero óigame, doctor. No oigo nada, secretario. Digo. Anote un peso de multa ahí. Bien. Bueno, oiga, ¿lo puedo pagar a plazo? No, señor, tiene que pagarlo al contado. Bueno, entonces lo iré a cumplir al IVA, porque no tengo un kilo, ¿eh? ¿Pero qué me cuenta, Rudecindo? Usted no tiene un peso encima. Ni encima ni debajo, ¿no, señor? ¿Y eso? ¿Usted no es bodeguero? Era. Lo sigo siendo en espíritu nada más. ¿Cómo en espíritu nada más? Sí, doctor, porque en la práctica yo he tenido hasta ahora 77 bodegas distintas, ¿no? Y un sí. IMA. Pero entre lo que me roba Tres Patines, las multas que me pone usted y lo que me coge fiao Nananina, me acabaron con todas. No, tampoco así, es que yo no le he cogido tanto fiao a usted. Señora, por Dios, si usted es el comején de las bodegas de su barrio. No me haga hablar, que por culpa suya estoy yo aquí. Bueno, Rudecindo, si la cosa es así, bórrele el peso, secretario. Muchísimas gracias. No le borre nada, chico. Yo me encargo de cobrárselo. ¿Usted? Como no, chico, le meto otro juicio hipotecario por la cabeza y tiene que pagar el peso aunque sea en kilo prieto, chico. Dito sea Dios, doctor. Concédame usted la venia aunque sea por medio minuto nada más. ¿Por qué no espera usted a que Tres Patines acabe con ella? Porque se trata de un problema legal, señor juez. Antes de que continúe este juicio, quiero hacer constar que establezco una demanda de desahucio contra ese abogado. ¿Contra Tres Patines? Sí, señor, y yo le establezco otra para que sean dos y haya que votarlo de aquí de todas maneras. ¿Y eso por qué? ¿No aceptan a Tres Patines como abogado? No, señor, no lo podemos aceptar porque no tiene título. Ah, exactamente. Y como sin título no puede defender a nadie, pido que Tres Patines sea remitido inmediatamente en calidad de desperdicio al vertedero de Cayo Cruz. A ver, déjeme aclarar eso. ¿Usted estudió leyes, Tres Patines? Bueno, estudié leyes, chico. Si esa me la enseñó toda el tío mío Celedonio, que es licenciado, chico. ¿Licenciado en leyes? No, licenciado de presidio. ¿Tú no lo conoces? No lo conozco. Ah, pues si lo quiere conocer, vete mañana a la pelota, porque él va todos los domingos a la pelota, chico. ¿Y usted va todos los domingos también? No, chico, mira, yo Yo no voy a eso. ¿No le gusta? Sí, me gusta, pero es que un problema ahí terrible que tengo yo para entrar, chico. ¿Para entrar? ¿Cuál es el problema para entrar? Dos peloteros grandísimos ahí, fuertes y gordísimos, que ponen siempre en la puerta del estadio, ¿tú sabes? Sí. Escondidos detrás de una inquina. ¿Cómo de una inquina? De la... donde dobla la calle. Chico. Es. ¿Eh? Es. Es lo que te digo yo. No, que es esquina. Esquina, eso, sí. Lo que quieren es esperarme a mí, nada más, ¿no? Uh-huh. Y apenas yo hago así, hago el alemán de entrar en el estadio. ¿Usted se disfraza de alemán? No, chico, hago el alemán de entrar. ¿Por eso? ¿Se hace pasar como alemán? No, el acometimiento para entrar, chico. ¿El ademán? Ademán es que nace de Alemania, ¿no? No, ese es el alemán. Bueno, pues oye, enseguida salen de atrás de la esquina y me entran ellos, chico. ¿No entran en el estadio? No, me entran a golpe lo que me entra, chico. Y ya tú sabes, galleta va y galleta viene, y galleta viene, y galleta viene, y galleta va. La que viene la cojo yo, la que van, ¿oíste? ¿Y la que van? La que van la cojo también yo. Hasta que me llevan a la casa del cerro y me dejan solo ahí del otro lado, en la acera de la Vallacha. ¿Y por qué le hacen eso a usted? Fatal que soy yo para las casualidades. Sí. ¿Tú puedes creer que la única vez que yo fui a la pelota este año se extraviaron 6 carteras de señora y 9 de caballero? No me diga. Y eso no pasó más que la única vez que usted fue a la pelota este año. Nada más, chico. Yo tengo muy mala suerte para la coincidencia. ¿Tú puedes creer? Vaya, hombre. ¿Y usted cree que esos dos peloteros grandes, gordos y fuertes estén mañana también esperándolo a usted? No pregunte bobería, chico. Oye, esta tarde a las 5:30 en punto pasé yo por la puerta del estadio. Sí. Y ya estaban los dos allí escondidos detrás de la esquina, chico. ¿Qué me cuenta? ¿Desde hoy? Claro que sí, chico. Por eso es que yo no pienso ir mañana, ¿oí? Sí. Pero si por casualidad se te ocurre ir a ti, ten cuidado con la cartera de todas maneras, porque tú sabes quién va. ¿Quién? Mamita, chico. Cuando supo que no me dejaban entrar a mí, ya ella se brindó para sustituirme, ¿oíste? Que se brindó ella misma, ¿no? Sí. Secretario, sí. Avise a los dos peloteros eso, que no vayan a dejar entrar mañana una señora un poco vieja ya, bajita, gordita. Con el pelo canoso. Con el pelo canoso. Vestida de amarillo. Ponga ahí vestida de amarillo. Sí. Con esa seña te basta, ¿verdad? Sí, con eso es suficiente. All right, está bien. Mamita, píntate la cana y ponte el túnico verde. $10 de multa por avisarle a su mamita. No hay problema, chicos. Ella saca más mañana, chico. Pues $100 entonces. No, chico, mira que la pobre mamita va a tener que agotarse trabajando. Me tiene sin cuidado. Y volviendo al asunto, Tres Patines, usted no puede ejercer como abogado sin tener título. Está prohibido eso, ¿no? Sí, señor, está prohibido. All right, entonces pido la palabra como testigo, ¿está bien? Ah, ve, eso es otra cosa. Sí. A ver, ¿qué tiene que decir usted? Bueno, pues lo que pasa aquí es que el señor Leoncio Garrotín y Rompecoco, alias Guillotina, ajá, le prestó $5 a la señora Luz María Nananina, alias Carricoche. Oye, espérate un momento. ¿Cuándo me han dicho Carricoche a mí? No se lo han dicho nunca. A mí no, señor. Bueno, pues se lo entrenó ahora mismo, ¿qué le parece? Oye, póngale una multa enseguida, ¿eh? No me da la gana. ¿Qué atrevimiento es ese mandarme poner multas a mí? Oiga, doctor, tenga usted en cuenta que se lo pide a una dama. Pues aquí no hay más dama que yo. ¡Digo, no! Aquí no hay dama ninguna, señor. ¿Pero cómo no va a haber dama ninguna, chico? Yo estoy pintado en la pared, ¿o qué es lo que pasa? Bueno, yo quise decir que... Vuélvele a poner el peso de multa a Rudecindo, secretario. ¿Y a mí por qué, doctor? Porque usted tuvo la culpa de que yo me enredara ahí. Dígame usted, señor Garrotín, usted es prestamista, ¿verdad? Señor. Uh-huh. ¿Podría usted prestarme $20 que me hacen falta? ¿Qué cosa? Para que yo le haga el préstamo en pesos y usted me pague los intereses en día. No, eso nada. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en fin, ¿es cierto que usted le prestó $5 a Nananina? Sí, señor. Un día que estaba apretado de dinero me pidió prestado 5 caballos. Y esta es la hora de que esos 5 caballos no he vuelto a ver ni un solo relincho yo. Bueno, y ella no le dio como galantería a Rudecindo. ¿Cómo galantería? Sí, chicos, le ofreció para si no pagaba el dinero que Rudecindo. ¿Garantía? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces, como la niña dio de garantía a Rudecindo, y Rudecindo dijo que sí, Rudecindo está hipotecado, chico. ¿Pero cómo voy a estar yo hipotecado, compadre? Sí, lo está, chico. No discuta eso, que tú no entiendes. Hace rato que usted ha empezado con una gritería. Porque veo que... Pero es que no entiende de leyes, pobrecito, ¿no? Bueno, ¿qué le decía usted? ¿Verdad? Rudecindo está hipotecado, señor juez, chico. Bueno, le voy a decir un momentito. ¿Qué me va a decir, chico? ¿Cuáles fueron las condiciones del préstamo, señor Garrotín? Bueno, pues la nanina me pidió esa plata. Y yo le pregunté qué garantía me daba ella. ¿Y usted dio a Rudecindo como garantía, nananina? Bueno, sí, yo dije que Rudecindo garantizaba el pago de esa deuda. Ajá. ¿Y usted aceptó servir de garantía, Rudecindo? Bueno, doctor, se trataba de una amiga y no me podía negar. Y el señor Garrotín aclaró que el préstamo que hacía era un préstamo hipotecario. Bueno, yo no sé si dijo hipotecario, boticario, pero algo de eso él dijo. Bueno, entonces, la verdad, no hay duda de ninguna clase. Rudecindo, usted está hipotecado. ¡Ay, bendito Dios! ¡Se le va a dar la razón a Tres Patines! Pero si es que tengo yo la razón, Rudecindo, la tengo. Tú estás hipotecado, hijo, porque tú tienes un gravamen, chico. ¿Qué voy a tener yo gravamen ningún, hombre? Sí lo tiene, Rudecindo. Porque eso es igual que si tubería empeñada, igualito. Que Nananina paga los 5 pesos, no hay problema ningún. Que no lo paga, entonces hay que vender la garantía para poder cobrar la deuda, chico. ¿Y eso es lo que solicitan ustedes? Sí, pues como Nananina no ha pagado, nosotros pedimos que se nos conceda la autorización judicial necesaria para vender a Rudecindo en pública subasta, chico. ¿Pero cómo me van a vender a mí, hombre? Estamos en tiempo de esclavitud. Eso no se puede hacer, muchacho. ¿Cómo no, Rudecindo? Cuando una hipoteca no se paga, la garantía se vende, de manera que a mí me da mucha pena, pero no hay más remedio que subastarte. ¿No es así, Leoncio? Sí, claro que sí. Yo tengo que recuperar mis 5 pesos de alguna manera. Bueno, no te preocupes, no, ya eso te lo tienes en el bolsillo, ¿viste? Ya eso está en tu bolsillo. ¿Tú crees que haya quien me dé 5 pesos por Rudecindo a mí? ¿Cómo no va a haber, chico? Oye, 4.50 te lo doy sin moverme de aquí yo ahora mismo, chico. ¿4.50, verdad? Sí. Sí, si no hay quien le mame, yo me quedo con hecho. Lo pongo a vender tamales, a afilar tijera por ahí. Oye, lo vendo, patasajo lo vendo, mira cómo es la cosa, chico. Ah. Bueno, pues entonces, adiós. Oiga, Nananina, mire lo que me va a pasar por culpa suya, hombre. Espérese, espérese, que tengo una idea para defenderlo. A ver, señor juez. Dígame. Tres Patines no puede vender a Rudecindo en pública subasta porque eso es un delito. Ah, es un delito. Sí, señor, eso se llama trata de blanca. No, oiga, un momento, oiga. Será de blancos. No me discuta que lo estoy defendiendo. Bueno, pues defiéndame con una O al final, que para el caso es lo mismo. Bueno, pero vamos a ver. ¿Usted no puede pagarle sus 5 pesos al señor Garrotín, Nananina? ¿Qué? Si yo no tengo ni un kilo. ¿Y usted, Rudecindo? Tampoco, doctor. Estoy en el grifo. Entonces el caso es grave. Claro que es grave. Rudecindo está hipotecado, chico, y lo que tú tienes que hacer es adjudicárselo a Leoncio, chico. Bueno, pero es que yo no lo quiero a Panamá, mamá. No te preocupes, chico. Tú lo subasta que yo lo compro, viejo. No, hombre, ¿qué va? Yo no aguanto más. Pido, doctor, en nombre de los galanes, que me traigan un juez que sea de La Coruña. De eso nada, Rudecindo, aquí no hay más juez que yo. Es que me quieren vender, compadre. Pero si todavía sale bien, Rudecindo. ¿Cómo que salgo bien? Sí, porque te vamos a vender entero. Peor sería que te vendiéramos a menudeo, chico. Pero eso se puede hacer. ¿Cómo no? ¿Quién le dijo a usted? Una finca hipotecada lo mismo se puede vender entera que en parcela, chico. Pero ¿cómo van a parcelar a Rudecindo? ¿Rudecindo? ¿Serruchándolo? ¿Sí? Ay, bendito Dios. Doctor, usted no puede consentir que se arruchen a un hombre honrado. Hágame justicia. Por Pedrito Rico te lo pido. Vaya. No se preocupe, Rudecindo, que voy a solucionar este caso de una manera muy sencilla. Vaya, de veras, doctor. Sí, señor. Yo voy a pagar esos 5 pesos. Agradecido. Gracias, doctor. Que San Serení del Monte y San Serení Cortés se lo devuelvan en bendiciones. Muchas gracias. Que los ángeles del cielo y los ángeles de California y los ángeles del centro gallego se lo tengan en cuenta. Gracias, muchas gracias. Que San José de las Lajas y San Fernando de Camarón. Ya está bueno. En fin, señor Garrotín, lo que usted quiere es que le paguen sus 5 pesos, ¿no es eso? Sí, señor, eso mismo es lo que yo quiero. No, un momento, que la cosa no es así tampoco, son más de 5 pesos. ¿Y eso por qué? ¿Él no me prestó 5 pesos a mí? Sí, pero espérese, señora, luego tenemos los intereses, que son 2 pesos más. Después tenemos el sello del timbre y el impuesto de maternidad, que son otros 3 pesos. Más el 909, que son 6.75. Y el honorario de abogado mío, que son 8.50. De manera que lo que hay que darle a Leoncio son, espérate, 3 por 4, ¿entiendes? Llevo 7, más 2 de la vela y 3 de serrucho, hacen 22, que con el impuesto de la renta vienen a ser exactamente 25 pesos. Justo. 25 pesos. Sí. ¿Ya usted sacó bien la cuenta? Sí, no, es redondo. No hay problema. Secretario, dígame. Póngale 25 pesos de multa a Tres Patines y déselo al señor Garrotín. Pero eso lo tengo que pagar yo. Sí, señor, lo tiene que pagar usted. ¿Por qué, chico? Porque a mí me da la gana, para eso soy el que manda aquí. Pero espérate, no, espérate, que entonces estoy equivocado en la cuenta. ¿Se equivocó? Sí, porque yo calculé un peso de sello del timbre. Ajá. Y no es más que un centavo. Vaya. Además, ahora me acuerdo de que eso no paga maternidad porque tiene franquicia postal, ¿comprendo? Sí. Tampoco tiene derecho al 909 porque debe ser recibo de la asociación según la cuenta de López Ruiz. Ajá. Aparte de que mirando bien la cosa, Leoncio no tiene razón ninguna, chico. ¿Qué cosa? ¿Qué, ahora me van a quitar la razón a mí? ¿Qué cosa? Sí, chico, lo que tú quieras hacer con Ruecino es un abuso, chico. Pero si tú fuiste que me dijo a mí que yo lo acusara, chico. Sí, pero las cosas han cambiado. Ahora estoy arrepentido. ¡No ya, me diga! ¡Se arrepintió usted! Oye, cada vez que miro para el pobre Ruecino, por mi madre que me da una lástima tremenda. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Usted me quiso estafar y solo se arrepintió de su estafa cuando vio que tenía que pagar. Y como usted ya resulta que quiere estafar al juez, voy a ponerle esta vez 500 pesos de multa. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!